Buenas tardes, muchas gracias. Se podría deducir que introducir un punto filosófico sobre la constitución del yo me obliga a ser aburridísimo. Primero les aviso que nos están grabando. También les quería decir que ayer se presentó el World Internet Project Spain, ayer mismo, y parece que Internet ahora ya ha subido 15 puntos en los dos últimos años. El 84% de los ciudadanos españoles están conectados a Internet, y de nuevo los jóvenes de 16 a 18 años, todos. Bueno, pero en relación con lo que tenemos hoy aquí, este informe dice que ha disminuido el número de ciudadanos que se sienten cómodos expresando sus opiniones políticas en la red. Antes solo era el 49%, ahora es el 45%, ¿por qué será? En dos años. El 58% de las personas creen que tendrían que poder expresar sus ideas en Internet, aunque fueran extremas, pero el porcentaje antes era del 64%. Los españoles que ven Internet como un espacio seguro para expresar opiniones políticas ha bajado del 39% al 26% en 2013. O sea, solo el 26% de los ciudadanos españoles creen que en la red se pueden expresar opiniones políticas. El 41% está en contra de regular contenidos en la red. El 36% dice que tiene que haber una regulación más estricta. Es verdad que la percepción que tienen los ciudadanos de la seguridad real, en el sentido de que les hayan atacado, hayan sufrido ciberacoso o intimidación en el último año, es solo del 1,5%, pero casi el 90%, aunque no tiene constancia de haber sufrido una violación de intimidad, el 72,7% admite que toma medidas de precaución. Así que todos estamos muy seguros, pero por si acaso. El 72,7% toman medidas de precaución. Es que hay estudiantes de informática y ingeniería informática. Bueno, no es eso, porque ya veremos qué es lo que yo quiero decir. Que a veces estamos hablando de lo que nos ataca, pero yo quiero hablar de lo que nos atacamos a nosotros. Más bien quería decir que estamos atacados, y además estamos atacados por exhibicionismo. Y según los estudios, parece que los jóvenes son los más activos en este ámbito, pero yo creo que también están haciendo, además de otras cosas, un narcisismo que muchas veces deriva en la depresión, un engreimiento, que es la forma suprema de ignorancia, que es creerse uno que lo que tiene que decir es esencial para la humanidad. Y además, la nouvelle vague, que es el individualismo, que tiene mucho que ver con el neoliberalismo. Algo así como que uno se tiene que realizar personalmente. Esta cosa que se llama la realización personal. No digamos si uno se cree que la red es el espacio donde va a hacer todo eso, que es exhibirse narcisistamente para no caer en la depresión. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se llena toda la red de espectros y de fantasmas. Bueno, de fantasmas en todos los sentidos. Y además ocurre otra cosa, que perdemos el sentimiento a veces de... Esto lo ha dicho Byung-Chul Han, como sabéis, que está escribiendo de esto de la sociedad de la transparencia. Perdemos un poco el sentimiento de leeros, de ir junto a la sensación del otro. El otro es un otro virtual. O sea, no se nos ocurre pensar que el otro es alguien que sufre, que llora, que le duele, que le molesta, que lo pasa mal, que a veces no duerme. Y que nosotros, lo que acabamos de decir tan graciosamente, le produce dolor y sufrimiento. Pero bueno, es un otro virtual. No vamos a estar pensando en esas ñoñeces. En todo caso, todo esto para decir que algunos señalan que el mapa, la masa actual de información, tiene un carácter no siempre formativo, sino un poco deformativo, y que los nuevos medios de comunicación son admirables, pero producen un ruido espantoso. Yo no lo sé, cada uno sabrá si esto es verdad o no. Ah, a mí me toca provocar, claro. Es decir, que es muy aditivo, muy acumulativo el conocimiento. Sobre todo hay mucha información, poco conocimiento y mucha soledad. La red está llena de soledad. Parece que es un gran espacio de relación, un gran espacio de comunicación, un espacio de encuentro. Y sin embargo, es un monumento a la soledad. Basta fijarse por ello. Ahora, por lo menos tiene una ventaja, es que puedes echar la culpa a alguien. Y esto es tan liberador y tan hermoso. Yo lo que quería decir es que soy más partidario de que los sitios sean translúcidos que transparentes. Transparentes es que a través de un cuerpo se puede ver claramente los objetos, y translúcido es que deja pasar la luz, pero no deja ver nítidamente los objetos. O sea que yo soy partidario de que no se nos vea todo. Es más, no tengo ganas de ver todo de los demás. Entre otras cosas porque es mucho más aburrido de lo que parece, mucho menos interesante de lo que cada uno de nosotros nos creemos, y tenemos muchas menos cosas que decir a la humanidad que aquellas que parece que se sostienen en la omnipotencia de lo transparente. Buscando ser diferentes, somos indiferentes, porque la portada de Times no hablaba, como se dice, de cada uno de nosotros. Hablaba de un impersonal tú. Tú, todos los tú, cualquier tú, un indiferente tú, un tú cualquiera. Y cuando un tú es un tú cualquiera, es exactamente ninguno de nosotros. También yo les quería decir que sin alteridad, cuando se olvida el otro, pues no hay alteración. Y entonces uno puede estar en la red sin llegar a ser otro nunca. Y por tanto, puede ser privarse de lo privado. Y privarse de lo privado quiere decir que se convierta la red en una suma. Bueno, como dicen en Madrid, que a mí me hace mucha gracia, que la comunidad es la suma de todos. Bueno, yo no tengo ninguna gana de ser la suma de nada, y en todo caso me interesan las cosas que me potencian, no las que me suman, y desde luego no entiendo que la comunidad sea una suma de individuos. No entiendo yo que la comunidad sea una suma de individuos. Jamás ha sido eso. Eso es el olvido exactamente de lo común. Y cuando hay espontaneidad y exhibicionismo, y todo se puebla un poco de ruidos, pues yo creo que hemos confundido la transparencia con la ostentación. Digo por delante, por si alguno piensa otra cosa, que yo estoy en contra de establecer nuevos marcos legales o de hacer nuevas leyes para Internet. Absolutamente en contra. Yo creo que lo que basta es aplicar la legislación normal, que se aplican en todas las nuestras normas de convivencia. Otra cosa es que haga falta más educación, pero no solo en la red, hace falta más educación siempre. Pero yo creo que si se habilita la educación razonable que todos tenemos, y desde luego se aplican las leyes que todos tenemos para comportarnos en sociedad, me inquietan estos que se levantan por la mañana con ganas de hacer una nueva ley para que se enteren. Yo en esto no soy de esa opinión. Pero aunque no sea de esa opinión, sí tengo la impresión de que a veces lo privado está siendo hurtado en esta voluntad de absoluta exhibición. Yo casi les recomiendo que se guarden un poco algo, que se guarden algo. Porque miren, hay dos cosas que son fundamentales para no caer en el consumo, que son la distancia y la vergüenza. Bueno, guarden un poco la vergüenza. Si no importa no ser sinvergüenza, si no importa, un poco de vergüenza. Y segundo, un poco de distancia. Porque si no, vamos al ritmo acelerado del capital. Y exactamente la pérdida de distancia y la pérdida de vergüenza es la sociedad del consumo y del confort. El único veredicto que ustedes pueden hacer, entonces, es me gusta. O sea, que si un día se siente muy con voluntad de intervenir, denle al me gusta, esto se queda uno ya como realizado. Es para decirles que en realidad lo que falta es un relato. Falta un relato y una teoría. Una teoría y un relato. Que es el único lugar en el que uno puede ser singular, diferente e irrepetible. Solo se puede ser diferente en el seno de lo común. Fuera de lo común no se es diferente, se es indiferente. Así que, para los que creen que la comunidad es la suma de todos, lo que quieren es un ejército de indiferentes, y yo quiero un ejército de diferentes. Como dice René Char, desarrollad vuestra legítima rareza. Y ser verdaderamente raros, por favor, no digo raritos, raros. Y ser raros significa, desde luego, no hacer exhibición de sí mismo. Es verdad que nos atacan, pero es verdad que nosotros también estamos atacados, como he dicho. Y estamos atacados porque hemos hecho de la red un gran panóptico digital, donde somos víctimas y autores a la vez de una mirada absoluta. Nos hemos entregado voluntariamente a la mirada panóptica digital. Y por eso yo soy partidario de no hacerlo, por lo menos para podernos quejar. Y ahora, para acabar hablando de la subjetividad. Mire, la subjetividad era una forma de ser sujeto. Y yo creo que esa forma de ser sujeto está ya muy puesta en cuestión. Nietzsche dice que todos los dioses murieron de risa el día que uno dijo que era el verdadero dios, ¿no? Pues yo creo que todas las formas de subjetivación se murieron de la risa el día que la subjetividad dijo que era la forma suprema de ser sujeto. Hay otras formas de ser sujeto. Y esta es la gran riqueza de Internet, que tenemos formas distintas, diferentes maneras de configurar nuestra propia subjetividad, que podemos ser otros y que para ser otros exactamente tenemos que vivir con nuestra propia negatividad, con nuestra propia soledad, sin hacer exhibición. Hay gente que escribe y dice frases de este tipo: me encuentro solo. Pues, muy interesante. Ha sido muy interesante esto que acaba usted de decir. A diferencia de todos nosotros. Y por tanto, lo que acaba usted de hacer es declarar que es un indiferente respecto de mí mismo. Con esto solo quiero decir que no solo Internet es el nacimiento de otro modelo de sujeto en el que la privacidad habrá que defenderla por uno mismo y no pedir que te la defiendan otros, sino que es el inicio de otro tiempo, de otra era, de otro mundo, de otra realidad, de otro modo de ser sujeto, de otro lenguaje que no podemos ni imaginar. Y que el siglo XXI es el siglo de la vinculación entre las nuevas tecnologías y la nueva biología, y que eso que se llamaba hombre o mujer, es decir, los seres humanos, eso que éramos los seres, que somos los últimos diplodocus, porque yo sé que a ustedes les extrañará que yo he nacido el mismo siglo que ustedes, pero les voy a decir otra cosa, es que me voy a morir el mismo siglo que ustedes. Ya sé que esto parece increíble, ¿verdad? Pero es verdad. Y con esto quiero decir que somos los últimos diplodocus que pertenecemos a un concepto de humanidad y de hombre, que es más bien empieza a disolverse, y yo no tengo ninguna nostalgia de ese concepto, en el que el sujeto era un foco de intención y de acción, y además tenía una dimensión ética, es decir, una ética de la red. Y esto es lo que yo propongo. ¿Qué ética de la red se les ocurre interesante? ¿Qué nuevo ethos hay en la red? ¿Qué espacio compartido de libertad y de justicia en un ámbito en el que cada uno de nosotros nos exponemos en una ostentación del engreimiento de que lo nuestro tiene interés? ¿Pero quién ha dicho que lo nuestro tiene interés? Bueno, me refiero a lo mío, lo de ustedes seguro que tiene mucho. Pero con esto les quiero decir que se cuide mucho. Y cuando digo que se cuide mucho, acabo, estoy también diciendo otra cosa, que es que ningún discurso para satanizar la red, ningún discurso para desprestigiar la red, ningún discurso para señalar que se ha producido algo así como un ataque a la dignidad del ser humano a través de la red. Pero, para que eso sea así, es muy importante que todos y cada uno de nosotros nos cuidemos de nosotros mismos. Y cuidarse de nosotros mismos significa también entender que forma parte del ser humano un resto de negatividad incomunicable que no se puede agotar en la exhibición, sin distancia y sin vergüenza, que a veces es la red. Pero bueno, esto es para hablar, ¿eh? Nada más.